profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas. Qué bendición que podamos seguir hablando con tanta libertad acerca de cosas que son tan útiles, urgentemente necesitadas para cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar sobre las raíces de la teología de reemplazo. ¿Escuché alguna vez? Cada judío que camina sobre la faz de la tierra es evidencia viva de que el Mesías vendrá un día a reinar gloriosamente sobre el trono de David y que su reino se extenderá y dominará todo el planeta. Es por eso que esta prueba viviente irrita tanto a nuestros enemigos. Cuando consideramos la verdad de estas palabras, podemos entender por qué Satanás odia tanto al pueblo judío y a la entera nación de Israel. Estas palabras fueron escritas originalmente por el teólogo del siglo XIX, George Peters, y las menciona una vez más el señor Hal Lindsey en su libro El camino hacia el Holocausto. La tesis de su libro es que los eventos que conllevaron al Holocausto en la década de 1940 aparecen estar repitiéndose, o parecen, mejor dicho, y que el mundo se dirige hacia otro Holocausto aún mucho más horrible, descrito desde luego en la Biblia. El hermano Lindsey cita al doctor Barry Leventhal, cuya tesis, digamos doctoral, para el Seminario Teológico de Dallas en su época, incluía estas palabras. Decía, una de las principales fuentes que estimuló el auge del nazismo en Alemania provino de la Iglesia Católica. Fue el creciente interés en la evolutiva y destructiva alta crítica de la Biblia en Alemania lo que le echó leña al fuego de la maquinaria de guerra del antisemitismo. Esto es lo que dijo este hombre. ¿Y qué es lo que tenemos en estos días? Bueno, tenemos dos productos de alta crítica, de importancia capital: el reconstruccionismo cristiano y su prole, la teología del dominio, también conocida como reino ahora. Estas ideas aberrantes que surgieron de una escatología defectuosa defienden la posición que el reino de Dios es el reinado actual de la Iglesia sobre toda la sociedad en esta edad. Sí, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Hal Lindsey sigue diciendo, en pocas palabras, ellos le han transferido a la Iglesia todos los pactos y promesas dadas a Israel. Conocemos a un, digamos, concerniente, mejor dicho, a un reino teocrático global, y han cambiado el tiempo de su cumplimiento para antes de la segunda venida de Cristo, en lugar de ser después de ella. Otro nombre para esta idea, como ya dije, es teología de reemplazo. Estas personas hoy en día aseguran que la Iglesia reemplazó a Israel en el plan de Dios para las edades. Entre las muchas denominaciones que se apartan seriamente de la verdad dada en la Escritura y promueven este engaño como verdadero, están esos en la Iglesia emergente, la que cada día se infiltra más y más en las iglesias evangélicas hoy. ¡Cuánto cuidado debemos tener! ¿Y qué efecto está produciendo? tiene validez esta tesis del señor Lindsay? Bill Cunning, el corresponsal cristiano en la Casa Blanca, en Estados Unidos, escribió en la primera semana de septiembre del 2009, y aquí van sus palabras: las organizaciones dentro de la Iglesia que promueven la teología de reemplazo continúan haciendo declaraciones precipitadas acerca de Israel. Le llaman inquilino, lo culpan por la situación de los palestinos, buscan activamente despojarlo de las inversiones que tienen en el territorio o de las compañías que hacen negocios con ellos y se ponen del lado de los palestinos. Estos grupos religiosos se rehúsan a hacer mención a los años de corrupción y explotación de los líderes palestinos, a sus, digamos, su militarismo, a que hacen uso del terrorismo en contra de víctimas inocentes, o al hecho que líderes árabes están usando a los palestinos como peones en el proceso con la meta de destruir a Israel. Hasta aquí sus palabras. Así que el señor Lindsay parece estar en lo correcto, habiendo establecido su premisa y tomando como fundamento la escritura. El balance de su libro explica en detalles cómo y por qué la nación de Israel todavía tiene un lugar en el plan de Dios. ¿Y qué en cuanto a la teología de reemplazo? Bueno, ya he explicado a grandes rasgos lo que significa la teología del reemplazo, pero si busca el término en un diccionario de teología bíblica sistemática, no lo encontrará, porque realmente no es una teología que forme parte de la historia eclesiástica. Sin embargo, esta enseñanza doctrinal se originó durante los primeros siglos de la Iglesia cristiana y proveyó el terreno para producir el antisemitismo cristiano, el cual ha plagado la Iglesia por casi 1900 años. La teología del reemplazo surgió dentro de la Iglesia poco después que el liderato gentil sustituyó a los judíos en Jerusalén y luego que el pueblo de Israel fuera expulsado del territorio, por allá por el año 70 de nuestra era. Sus seguidores creen que las bendiciones de Dios son, ahora para la Iglesia, pero las maldiciones todavía son para el pueblo judío. Pero desmenucemos un poco más la validez de esta enseñanza para ver si las Escrituras en alguna forma la apoyan. Esto es básicamente lo que ellos creen. Primero, en el propósito de Dios, Israel, es decir, el pueblo judío, fue destituido, según ellos, y reemplazado por la Iglesia cristiana. Esto quiere decir que la Iglesia es la continuación histórica de Israel y que los judíos fueron, bueno, desechados. Segundo, la nación judía ya no es el pueblo escogido, el pueblo de Dios, no, sino que es igual a cualquier otro pueblo étnico, igual a los, bueno, latinoamericanos, europeos, no importa, de cualquier país del mundo. Tres, cada judío individualmente debe arrepentirse, experimentar el nuevo nacimiento e integrarse a la Iglesia. Fuera de eso, ellos, como grupo étnico, carecen de futuro, esperanza y propósito especial en el plan eterno de Dios. Parece bastante verdad eso, ¿no? Parece. Cuatro, a partir del día de Pentecostés, el término Israel, tal como se utiliza en la Biblia, ahora se refiere a la Iglesia, dicen ellos. Cinco, las promesas, los pactos y las bendiciones propias de Israel desde tiempos antiguos le fueran quitadas a los judíos y dadas a la iglesia, la cual sustituyó a Israel. No obstante, las maldiciones mencionadas en la Biblia todavía pertenecen a los judíos como resultado de haber rechazado a Cristo. Pero esto no es todo. Ellos también tienen otros argumentos que vamos a examinar a continuación, por lo menos parte. Primero, según estos teólogos, Gálatas 3:29 evidencia que ser hijo de Abraham es un hecho espiritual y no nacional. Ser hijo de Abraham significa tener fe en Jesucristo, ya que dice, «Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa». Permítame decirle, este versículo simplemente encierra una maravillosa promesa de inclusión para los gentiles, ya que y no exclusión de los judíos, ya que los incluye en el plan que Dios había hecho previamente con Israel. De ninguna manera excluye al pueblo judío del pacto, la promesa y la bendición original como linaje natural de Abraham. En segundo lugar, estos teólogos cristianos utilizan a Romanos 4:13 para adueñarse de la promesa, declarando que a la iglesia le corresponde heredar el mundo y no a Israel. Oiga esto. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Esta es la nueva versión internacional. La promesa a Abraham acerca de la tierra de Canaán fue solamente un punto de partida, ya que, según ellos, la tierra prometida realmente incluye todo el mundo. Pero, ¿en qué lugar de la Biblia dice que Abraham y su descendencia natural, los judíos, serían eliminados del plan? Este versículo simplemente declara que Abraham y su descendencia no heredarían el mundo por medio de la ley, sino que primero adquirieron la promesa gracias a la fe de Abraham, lo cual también es cierto, digamos, respecto a la iglesia. Tercero, aseguran que Jesús enseñó que los judíos perderían sus privilegios espirituales y serían reemplazados por otro pueblo. Citan Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. En este texto, el Señor Jesucristo le estaba hablando a los sacerdotes y fariseos, quienes habían fallado en su papel como líderes del pueblo. No se refiere de ninguna manera a todos los judíos, ni tampoco a la nación de Israel. Bueno, pero también el tiempo ya nos dice que esto es todo por hoy. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.